al episodio número 42 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y conmigo, como siempre, está Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pensaba hacer una introducción dramática tuya, pero la verdad es que no se me ocurrió nada. Creo que esta semana me ha tratado mal. ¿Y por qué echas de culpa la semana? La semana no tiene la culpa de tu trabajo, tus vecinos y demás. Creo que esta discusión semántica no se me da a esta hora de la noche. Ok, obviemos de entonces. Estamos a día sábado 5 de octubre, ya pasando al domingo 6. Como verán, no tenemos nada mejor que hacer que hablar de cómics, lo cual es triste, pero positivo también. Nos acusaron de ser muy fomes la semana pasada, o antepasada. ¿Cuándo fue, Alberto? Creo que lo publiqué el lunes de la semana que pasó, pero lo grabamos hace como dos semanas, ¿no? Bueno, pero fue Gaider, entonces si Gaider te va a acusar de ser aburrido, pues no sé si tomarlo como una opinión experta. Bueno, es triste tener una opinión experta en cuanto a qué significa ser aburrido. Si estás hablando de una persona que le invitan a hablar de un panel de cómic mexicano y cada cinco minutos regresa al mismo porque aparentemente es el único que ha leído. Ok. Bueno, la semana no ha tenido noticias tan abundantes como iba anticipando en mi introducción. No he tenido mucho tiempo para dedicarle a los cómics, pero sería más triste aún luego de que llevo casi dos meses sin escribir artículos, además no tener nada que decir en el podcast. Y como opinar se me da fácil, vamos a ir adelante nomás con esta grabación. Alberto, ¿viste alguna noticia interesante esta semana? ¿Leíste algún cómic? Leí un cómic, pero no fue nuevo, entonces yo creo que lo podemos dejar hacia el final en nuestra sección de comentarios de cómic. En cuanto a noticias, pues creo que en general hubo más noticias orientadas a cine y televisión que a cómics, ¿no? Creo que volvemos a sacar otra vez uno de esos bachecitos preconvención y como la semana que entra se viene la convención de Nueva York, probablemente se están guardando algunas cosas. Por ahí creo que de lo más interesante, por llamarlo de alguna manera, fue el anuncio del próximo crossover de DC Comics. Entonces, si quieres, empezamos con eso. ¿A ti qué tanto te gusta hablar de DC? ¿Por qué me acusas a mí como si a ti no te gustara? Ok, el anuncio fue un crossover que, al parecer, me perdonarán lo tanto desconocimiento con el que puedo hablar de Forever Evil, pero he hecho todo lo posible por no enterarme de nada de esta serie. Salió el anuncio y la razón por la que me llamó la atención es que es bastante curioso, de un crossover de 18 partes llamado Forever Evil Blight, que viene a ser una especie de crossover tie-in con Forever Evil, que es la serie que está escribiendo Geoff Johns con dibujos de mi dibujante favorito David Finch. Y la serie serán 18 números en las revistas de Justice League Dark, Constantine, Trinity of Sin, Pandora y Trinity of Sin, The Phantom Stranger. Esto significa dos cómics escritos por Jeff Lemire, creo. Creo que sí. Uno de Phantom Stranger, creo que todavía lo está escribiendo de Matteis o de Mathieu. Y Pandora no estoy seguro de quién lo está escribiendo. El asunto, la razón por la que es curioso esto, es que el crossover empieza con Justice League Dark 24, que se publica la tercera semana de octubre, pero esto originalmente fue anunciado como un número cualquiera, no como un crossover, por lo cual, si son como yo, se molestarían bastante con el hecho de pronto verse envueltos en un crossover. Piensen, por ejemplo, el hecho de que ustedes estén coleccionando solamente Justice League Dark y compran a través del preview y de repente efectivamente están entusiasmados con el crossover, pero se enteran de que no encargaron los números de Trinity of Sin ni Constantine, etcétera, porque no sabían que estaban relacionados. Ese es un punto. Como suelen afectarme a mí estas cosas, en realidad cada vez que una revista que estoy leyendo se involucra con alguna otra serie que no estoy leyendo, tiendo a dejarla de lado porque no me gusta sentirme forzado a comprar cosas que no quiero leer. No, y en este caso, pero estamos hablando de series que no son precisamente las más constantes en el universo DC, ¿no? La versión oscura, mágica de cosas que se robaron de Vértigo para integrar al universo DC, pues ha dado algunos bandazos en sentido de dirección. Digo, Jaime Delano parecía que tenía una idea de qué quería hacer con esos personajes, no lo dejaron, y no sé, no me parece una idea particularmente atractiva. Como decías, para quien encarga sus series por adelantado, sacar es un crossover de la manga es algo molesto. Para quien compre en tiendas, pues solamente tendrá que lidiar con ver si las tiendas tuvieron la visión de encargar lo suficiente de todos los títulos como para que el lector ocasional pueda completar la serie, que evidentemente están todos marcados con uno de esos logos que DC pone para marcar sus historias que van dentro de un mismo arco, pero... Sí, lo otro curioso que sale de esto es el hecho justamente de lo que mencionas, de que, pongámonos en el caso, porque no sé exactamente cuándo están vendiendo cada revista, que la revista que más vende de todo este lote venda 50.000 copias y la que vende menos venda 10.000 o 15.000 o 20.000, pero una fracción de la que vende más. Esto no da tiempo a que las comiquerías reaccionen y aumenten la demanda, o sea, las compras de las revistas que venden menos para satisfacer la demanda de quienes podrían verse impulsados a adquirir títulos que normalmente no compran. Lo cual la verdad es que es bastante curioso porque lo que pretenden las editoriales con este tipo de crossover es justamente aumentar la venta a lo largo de toda la línea, dando tiempo para que las comiquerías encarguen números de revistas que normalmente no encargarían. Así es como funciona la idea del crossover, para eso se inventaron. Así que, no sé, es curioso, hace pensar que tal vez no se planificó con mucha anticipación, lo cual no sorprende a nadie. Y bueno, veremos qué opina la gente. Yo, la verdad es que no me interesa como suele ser el caso. Mira, Justice League Dark la está escribiendo Ray Fox, ya se fue Jeff Lemire, Constantine, está Ray Fox también. Así que eran dos cómics de Ray Fox. A ver, Pandora la escribe Ray Fox. ¿Y cuál nos faltó? Phantom Stranger. De Mateis. Así que Ray Fox por 3 más de Mateis. No sé. No he leído nada de él, así que no sabría qué opinar al respecto. No, estamos en las mismas. No he leído nada de este autor. Estas series les di una probadita hace algún tiempo y no me atraparon y básicamente no me interesa tampoco hacer con el crossover. Sí, bueno, una curiosidad más de DC, pero no me da a mí por lo menos para opinar más. Otra noticia que sí me llamó la atención, aunque todavía no se saben muchos detalles, es que 20th Century Fox compró los derechos para la adaptación al cine del cómic Who's Jake Ellis, del cual hablamos hace tal vez un año aproximadamente, Alberto, ¿no? Calculo que sí, ya tiene bastante tiempo. Nathan Edmondson y Tom Sisonjish. Es un cómic bastante bueno. Apareció la segunda parte que yo no la he leído. No sé si tú tuviste la oportunidad. ¿De que la segunda serie? Sí. Where is Jake Ellis? Sí, se mantienen básicamente en motonos. Si ya leyeron la primera y les gustó, la segunda es igual de buena. Me falta el último número. No he leído la conclusión, pero todo apunta a que termina de una manera que nuevamente va a dejar la historia con posibilidades de expandirse en una siguiente historia. Ok. Se habla de que el director podría ser David Yates, que se hizo de un nombre a nivel de éxito comercial como director de las últimas películas de Harry Potter. Así que, bueno, por lo menos un director, no sé si el mejor, pero competente. Para mí la mejor como director de las que se hicieron ahí fue la de Cuarón, pero bueno, eso es otra cosa también. Así que bien, me gusta la idea de que lo vendan, ojalá que esto derive en un buen producto. No lo sabemos todavía, pero es positivo que estos autores obtengan por lo menos el dinero relacionado con la venta de los derechos. Me parece algo bueno. Sí, el hecho de que haya varios cómics bastante buenos, sobre todo independientes, que ya no sean necesariamente superhéroes o pertenecientes a las dos grandes, creo que habrá las posibilidades de darles un poquito más de exposición a historias que valen la pena, ¿no? En el caso de Who is Jake Ellis and Where is Jake Ellis, me parece que es una serie que merece tener un mayor reconocimiento allá afuera, y si esto ayuda a que se difunda su existencia, pues bienvenido. Sí, definitivamente. Y en general, esto no es noticia para nadie, pero aumentan y aumentan los proyectos de cómics. Creo que el hecho de que Walking Dead haya sido tan exitoso ha aumentado las posibilidades de las adaptaciones a televisión, que no habían sido tan prolíficas como las adaptaciones al cine de los cómics. Y de ser el patito feo hace, no sé, 15 años atrás han pasado a ser probablemente la apuesta casi más segura de la industria a la hora de generar grandes ingresos en blockbuster y series del mainstream. Lo cual es positivo para los cómics como una fuente secundaria de ingresos, pero no está afectando mucho o de manera importante las ventas en sí de la industria. Sí, bueno, es algo que sabíamos, ¿no? El hecho de que pongas una película en el cine y expongas el material a un público masivo no significa que este público se vaya a convertir de la noche a la mañana en lectores de cómics. Yo más bien a lo que me refería es a que de los lectores de cómics que la vean es más probable que algunos decidan dar una probada a estas series y tal vez dejar de llenar las arcas de DC con dinero en base a evento tras evento sin mucha decencia. Ok, la otra noticia ya más llamativa fue el anuncio de la serie Gotham, basada en la llegada del comisionado Gordon, de Jim Gordon a Gotham City, que muchos lo vieron como una posibilidad de aprovechar lo que fue el éxito relativo de Gotham Central en términos económicos, pero creativamente fue bastante bueno. Y llevarlo a crear un policial basado en cómic dentro de la televisión norteamericana. En este caso, la serie Gotham, según informó Deadline, es desarrollada por Bruno Heller, el creador de Mentalist y originalmente también de la serie Roma, y se va a centrar en la primera historia del comisionado Gordon y los villanos de Gotham City. Hubo un artículo bastante divertido de Chris Sims que se mostraba escéptico de las posibilidades de éxito de esta serie, en el sentido de que al ser un producto que parte de los secundarios de Batman, pero sin Batman, pierde un poco el propósito, la historia. No sé si será así, todavía no hemos visto nada como para saber si va a ser bueno o malo, pero The Mentalist es una serie que a mí me gusta mucho, así que tengo razonables expectativas de que si el producto es desarrollado por Bruno Gilles, se transforme en una serie bastante interesante. Sí, Creo yo. es probable. Vamos, es material que podría llegar a, si es bien manejado, puede llegar a ser interesante, ¿no? Pero pues ya es algo que tendremos que esperar a que aparezca para saber si ese es el caso. Y hay que tener en cuenta también que esto ya está anunciado como serie, no es siquiera que van a hacer el piloto. Así que es curioso, no recuerdo muchos casos de series anunciadas como compromiso de producción antes de que se hagan los pilotos, se determine el elenco, etcétera. Muestra un afán de llevar un producto relacionado con Warner y los cómics de Warner a televisión. Más allá de las pruebas regulares que se hacen, pasó con Agents of Shield, pero bueno, el éxito de los Avengers demandaba que se hiciera algo en televisión para seguir explotando la franquicia. Sí, es, digo, la idea de que estas franquicias es justamente el explotarlas, es algo que no van a dejar pasar, pero pues lo interesante es que sigan dando esta interrelación de medios, ¿no? Había quien cuando esto empezó todo el mundo decía que iba a ser una moda pasajera o un par de años y iba a empezar a acabar y vemos que ahora funciona hasta de ambos lados, ¿no? Hay adaptaciones en cómic de proyectos de cine y televisión y más proyectos de cine y televisión basados en cómics, entonces creo que no es una moda tan pasajera. Yo creo que vamos a seguir viendo esta clase de proyectos durante bastante tiempo. Sí, ok, y el otro anuncio, bueno, aparte de la posible serie de Flash, a partir de la aparición que va a tener el personaje de Barry Allen en la serie de Arrow, lo cual es un tanto curioso, diría yo, es la serie de Constantine, también basada en un cómic de DC, en este caso desarrollada por el enemigo público número uno de los cómics, David Goyer. Que no entiendo por qué sigue obteniendo trabajo. El guionista más sobrevalorado en la industria del entretenimiento norteamericano, pero le siguen dando proyectos. ¿Qué se le va a hacer? Sí, sería a través de NBC, NBC. Lo curioso aquí sería lo siguiente: si todos estos proyectos son exitosos, va a tener una serie de DC en el canal CW, otra en NBC y otra en Fox. Es curioso que siendo que Warner es propietaria del canal CW, no proyecte todos estos dramas a través de su propio canal. O de alguna de sus subsidiarias, que sería lo más lógico. Sí. NBC en particular me parece que es la misma señal que aprobó originalmente esa porquería de serie que hizo David Goyer, que era Flash Forward, en la cual embarcó una serie de actores buenos en un drama sin destino. Todavía tengo discusiones con un amigo que dice, no, si es que iba para alguna parte, y digo, no, no iba para ninguna parte. O sea, creo que lo único al que alcanzó a pensar Goyer fue algún gimmick de inicio de la serie, que era el tema de que todo el mundo se desmayara por no me acuerdo cuánto tiempo era y viera su futuro dentro de 6 meses. Pero más allá de eso, creo que no tenía claro absolutamente nada de lo que quería hacer con la serie. Bueno, pero si a Lost le funcionó la fórmula de tener una premisa interesante y después ir improvisando sobre la marcha, tal vez pensó que el rayo podía caer dos veces. Sí, puede ser. Pero a Lost le funcionó hasta cierto punto solamente. Y además los guionistas eran bastante más talentosos que Goyer. Pero sí, es una serie que no... A Bueno, mí es que el cierre no me deja. guionistas más talentosos que Goyer, creo que si abres el directorio del Writers Guild of America, 99 de cada 100 hombres van a salir mejor capacitados que Goyer para escribir lo que sea. Probablemente. Yo creo que la única ventaja comparativa que tiene Goyer es que lee cómics. Aunque yo creo que son muchos los escritores que leen cómics. Pero, en fin, no sé. Estando Goyer de por medio, la verdad es que no tengo muchas expectativas. Hay gente que dice que la serie que hizo de Da Vinci es buena. Yo creo que es un robo de la serie de Shield de Jonathan Hickman. Pero, en fin. Es para que veas que si lee cómics. Incluso se los plagia. Bueno, si te pones a leerlos, o sea, a ver las películas de Batman, vas a ver... Si pones atención vas a poder encontrar todos los cómics de los cuales va plagiando ideas. Vamos a ver si alguno de estos logra darle el palo al gato. No, obviamente no podemos hablar por anticipado de una cosa u otra. Yo siempre guardo escepticismo si está el nombre de David Goyer de por medio. El de Bruno Heller me da algún grado de tranquilidad. El de David Goyer siempre me causa inquietud. No sé. Pues sí, al menos ya sabes a qué atenerte, o también ya estás preparado para no guardar un espacio para la serie y solo verla si se te atraviesa. Bueno, tendremos que verla como siempre hacemos para odiarla en forma informada, como hacemos, por ejemplo, con Arrow, que no la vi más. Yo tampoco. Ok, Hay gente que me dice, sí, es que está mal, sí, no, no está buena, pero tiene referencias de cómics y por eso la veo. No, no, no lo sé, creo que no es excusa suficiente. sí, creo que es demasiado, ser demasiado necesitado en cuanto a ese tipo de cosas de referencia. Ok, la otra noticia que encontré que es interesante es que Marvel anunció un teaser de una nueva serie que va a lanzar en la segunda parte de su lanzamiento de Marvel Now. Y la serie se promociona como Higher, por lo menos por ahora, no sé cuál será el nombre que va a tener en forma definitiva. Escrita por Kelly Sue DeConnick, dibujada por David López, mi amigo. Conocí en la Comic Con Chile hace por 15 minutos, hace unos meses atrás. Así que hay que ver de qué se trata. Captain Marvel es una serie que leí los tres primeros números y si bien me pareció buena, la encontré demasiado feminista para mí, para la cantidad de estrógeno que tengo en la sangre. Entonces, no la encontré mala, pero no era lo que más me interesó, aunque he seguido escuchando comentarios de que es muy buena, así que tengo planificado leerla más a fondo en algún otro momento. El dibujo de David López me gusta bastante, así que tengo alguna expectativa de lo que va a ser esta serie. Así que, no sé, espero a ver qué lanza Marvel. Por lo menos ha decepcionado muy poco con sus lanzamientos de Marvel Now la editorial. Sí, y lo que comentábamos de que se guardan las cosas, tendrán un par de paneles en la Comisión de Nueva York y por ahí es donde se supone que van a hacer anuncios de muchas de estas series, ¿no? Que hicieron como que la vez anterior, están a manera de teaser solamente utilizando una palabra y los equipos creativos, ¿no? No sé si has visto algunos de ellos. No, he visto mucho. Ok, yo los tres que vi por ahí en la semana es uno que es Trust, escrito por A. Ewing y dibujado por Lee Garbett. El equipo de... Bueno, Lee Garbett estaba trabajando en Valiant y Al Ewing, el escritor de los Mighty Avengers. Exactamente, entonces aquí habría que pensar si es que van a ser el nuevo artista de los Mighty Avengers o si va a haber algún spin-off, una nueva serie, ¿no? El título Trust, pues es confianza, no sé hacia dónde puede haber orientado. Siguiente en esa lista es War, escrito por Chris Yost y dibujado por Marcus Topp. En este caso, pues creo que todo apuntaría a que fuera una nueva serie de los New Warriors, ¿no? Que es algo que se viene como que soltando pistas desde algún tiempo, sobre todo en las páginas de Nova. Y tomando en cuenta que Chris Yost escribe Scarlet Spider y Scarlet Spider fue en algún momento miembro de este equipo, pues creo que podría ser por ese lado, ¿no? War, apuntar hacia los New Warriors. Y el último, pues creo que es un poquito más Ahí obvio. me llama la atención la llegada de Chris, perdón, de Marcus Toe a Marvel. Marcus Toe es un dibujante canadiense, amigo de Cameron Stewart, que trabajó en la serie de Robin en la última época antes del relanzamiento y hace poco lanzó una novela gráfica de Cyborg 009 a través de Arkeya, proyecto en el que estuvo trabajando por bastantes meses y que lo sacó un poco del mapa. Es un dibujante que yo encuentro por lo menos bastante talentoso y ojalá que esto le dé la oportunidad de destacarse dentro del medio. Sí, en el caso de Chris Yost es un escritor bastante sólido y es una persona que a la que aparentemente no se da el crédito que merece por muchas cosas que ha hecho. Yo recuerdo en marzo pasado, conversando con Dan Slott, él me comentaba que mucho del éxito que estaban teniendo las adaptaciones de Marvel se debía en buena parte a que la primera persona en Marvel que leía los planteamientos de guiones y demás era Chris Yost. También para mayor referencia era el jefe de escritores y supervisor de historias en Avengers Earth's Mightiest Heroes, la exitosa y excelente serie animada que lamentablemente no es más debido a que optaron por buscar versiones para un público aún más joven. Pero yo sé es un escritor bastante, bastante sólido y pues ojalá que sea como sea les vaya bien. No, de Marcus Toe no he leído nada en lo que haya trabajado, he visto ilustraciones sueltas, pero también el hecho de que su estilo se preste a dibujar personajes adolescentes jóvenes me hace pensar que sí puede ir por ahí, ¿no? Creo que esto sí podría ser New Warriors. Sí, es bastante versátil, tiene una influencia bastante fuerte del manga, pero no al punto de ser Amerimanga. Y Cyborg 009 es una serie creada por Chotaro Ichinomori, que también es el creador de Kamen Rider. ¿Cuál es la otra serie, Alberto? Y la otra, pues creo que ese es un poquito más obvio, el teaser dice Defense, y es escrito por Alex ¡Otra Scott y vez! Gary Brown. ¡Otra vez! ¡Hey! Perdón, ¿pero quién es el escritor? Alex Scott, no lo conozco. Ah, Alex Scott, ok. Alex Scott fue el escritor como por 15 minutos de Suicide Squad en DC Okay. y tiene una serie en Image. Y también es, perdón, creo que me estoy confundiendo, no, Alex Scott es el escritor actual de Swamp Thing, me parece. Creo que sí. Ok, ahora, en este caso habría que señalar que el Defend, que es lo que se ve en grande en el teaser, está el logo está en tres colores, azul, blanco y rojo. Entonces, no lo sé, pero pues Defend nos lleva a que pueden ser los Defenders, el esquema de colores me hace pensar que tal vez podríamos ver a Iron Patriot, que actualmente aparece en los Secret Avengers, entonces no me extrañaría que pudiéramos estar viendo The Secret Defenders, porque ya sabemos que Defenders solo no vende, hay que ponerle un adjetivo. Pueden ser, no sé, es que ya tenemos, cancelaron los Mighty, ¿cómo se llamaba? Mighty Defenders. Fearless ¿Cancelaron Fearless Defenders en Marvel o no? Defenders. Me parece que sí. Tomé. Pero ahora tendremos los Secret Defenders. Es que esto me lleva a recordar la pregunta que mandé a Warwick Ajax cuando entrevistaron a. Uy. ¿Cómo se llama el escritor? Ah, el de Tut. Con King. El escritor de Six Gun también. Colin Bond. Claro. Que le mandé a Colleen Bond preguntando que por qué no le ponía Fearless Avengers. Y que los Defenders no vendían. así que no sé, a lo mejor ahí prueban con The Avengers Defenders o algo por el estilo. The Avengers Defenders, eso sería. Espero que no. Defenders. Ah, si eso se concreta, qué risa me va a dar. Ok. Digo, basta recordar que ni siquiera ahora que va a haber una versión en cómic, que es lo más parecido que vemos a los Defensores de la Tierra en cómic, tampoco son el nombre de Defenders, entonces Creo que eso nos dice algo sobre el uso en marketing de la palabra, ¿no? Sí, y Defenders of the Earth, para el que no tenga idea de qué estamos hablando, era una serie de dibujos animados de los 80 y 90, protagonizados por los personajes que eran original de King Features, que eran Mandrake, Flash Gordon y bueno, el ayudante de Mandrake, que es Lotario, y el fantasma que camina, que actualmente está saliendo una serie en Dynamite, escrita creo que por Jeff Parker, creo. Sí, yo fuck, les suena. Que para que sepan ese nivel de referencia. Al Scott es el escritor de una... Aquí le pone novela gráfica, pero en realidad es un especial de 60 páginas llamado Wild Children, que publicó Image en 2011, 2012. Y publicó, creo que alcanzó a escribir un par de números del Suicide Squad en DC, Charles Soule, el que está escribiendo Something, así que ahí estuve confundido entre los dos. La verdad es que no he leído esas revistas, así que por eso no logro retener bien los datos. Mi excusa. No excusa. Ok. Así que eso sería básicamente con los anuncios. Ah, y está publicando una serie que se llama Zero en Image actualmente. Espera, encontré enlaces de más teasers. Frenemies, ¿Ya? que es este juego de palabras mezclando friend y enemy, amigo y enemigo. También escrita por Alex Scott, o sea que tendrá dos lanzamientos. Y con arte de Michael Walsh. Si no tengo idea de dónde pueda ser. No sé, Frenemies, el esquema de colores es negro y gris. Aparentemente Cott estaba trabajando con los Secret Avengers en los últimos meses. Esto lo encontré en Bleeding Cool, en donde sabemos que a Rich Johnston y compañía les gusta mucho especular con conocimiento interno. Y esperan que pudiera ser algo relacionado con el Winter Soldier. Hay uno más que es Descent, escrito por Dennis Hopeless y ilustrado por Kev Walker, ¿Ya? quienes son los responsables de Avengers Arena. Entonces, habría que ver qué es lo que van a hacer, porque Avengers Arena es una serie bastante, bastante interesante. La idea Sí, parecía muy dijeron que mala, pero lo que era... lograron en la ejecución es algo digno de Sí, la... era una de mis series favoritas, una vez que la empecé a leer. Hablaba de Marvel cuando canceló esa serie Avengers Arena, de que en el fondo no era una cancelación, sino que ponían término a la primera temporada, que habría una segunda temporada, así que es muy posible que sea, tal vez no con el mismo título, pero la continuación de la misma serie. Sí, alguna secuela. Porque el hecho de que sea el mismo equipo creativo y pues hablar de un descenso, pues sí podría ir por ese lado. Y la última es Extinction, escrita por Sam Humphries y dibujada por André Araújo. Araújo. ¿Quién es Araújo? ¿Es brasileño? Okay. André En Lima este caso Araújo. ellos eran... Otra vez hablamos de él. Ahora le quitó el Lima. No sé por qué ahora es Araújo solamente. Ok, Y aquí no. dice: All will be A veces... revealed. New York Comic Con, October 11, 4 p.m. October 11, algunos es en October 11 y otros en October 12. Entonces, imagino que hay dos paneles Viernes y y serán sábado. revelados. Y en este caso, pues ellos los han anunciado como el equipo creativo de Avengers AI. Entonces, muy probablemente, pues esto sea precisamente Avengers AI. No sé, no suena que los vayan a poner como mismo equipo a lanzar dos series. Entonces, creo que este podría no ser un secreto precisamente. O tal vez la serie de AI se canceló y van a lanzar alguna otra serie derivada, no No sé. es DC. Pero Marvel, mira, Marvel tiene el gatillo más rápido que DC para cancelar. Tiene que Ah, bueno, hacerlo sí, pero... menos frecuentemente porque suele lanzar con mayor éxito, pero cuando a alguna serie le va medianamente mal, la mata de inmediato. No Pues tiene sí, la puede ser. paciencia de DC, o alternativamente la falta de ideas como para reemplazarlo. No sé, puede estar relacionado con algún nuevo ataque de Ultron, quién sabe. Se supone que lo eliminaron al maldito androide ese, pero nunca se sabe. Ultron es como el Joker. Puedes haberlo visto morir en la página, pero mientras no... digo, y aún peor, con el caso del Joker, si vieras un cadáver, podrías pensar que está muerto. En el caso de Ultron, no. El hecho de que sea una inteligencia artificial y que se pueda transferir de un cuerpo a otro, creo que lo convierte prácticamente en un enemigo inmortal. Entonces, no importa lo que hagas, Ok, pero no puedes darlo por descartado. déjame aclarar algo. ¿Terminaste de leer Age of Ultron? Sí. Ok, solo quería saber eso. Ok, Estamos Alberto. hablando de Marvel. ¿Sabes la cantidad de líneas paralelas que existen en este universo? ¿Sabes lo fácil que sea tomar un Ultron de una línea paralela y traerlo de vuelta al universo 616? Esa es una solución tan simple. Sí, Sí, lo sé, por eso es que yo digo que todas esas críticas que hacían los Marvel Zombies en 1985 de que el universo DC era incomprensible porque había muchos universos paralelos, era un montón de mentira, digamos mentira, no la otra palabra que Creo quería que decir. Porque en el la fondo diferencia es. únicamente era la excusa que tenían los Marvel Zombies fácil para decir, soy un Marvel Zombie y no quiero leer DC. Era más fácil decir DC es aburrido y quitarse de problemas. A fin de cuentas, creo que la diferencia es la forma en la que se aproximan las dos editoriales a su multiuniverso, ¿no? En DC todo el tiempo están tratando de corregirlo y arreglarlo. En Marvel no les importa y de hecho se divierten con él. Digo, el hecho de que exista todavía la serie Ultimate, toda la línea Ultimate. Al menos por ahora, es seña de que ellos no tienen ningún empacho en tener más de una continuidad vigente al mismo tiempo. Es verdad, porque saben que los fans no se confunden. Eso es Sí, un argumento la gente que diga, falaz. es que esto es. Sí, vamos, en su momento, Crisis en las Tierras Infinitas era más tratar de poner en orden continuidad que pensar en dejar de hacer las cosas confusas. Porque terminaron siendo confusas otra vez 3 meses después de que acabaron. Entonces era un argumento bastante tonto y todos los intentos que han hecho después de eso por arreglarlo cada vez que hacen una nueva crisis o lo que sea, pues realmente no es, Cada vez no es de. lo han hecho peor, como dicen, salió más cara la vaina que el sable, en términos de continuidad. Sí, cada vez que tratan de corregirlo lo hacen más confuso. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario que están esperando todos los niños que nos escuchan y las niñas también? Suponiendo que hay alguna. Bueno, si hay alguna, por favor, háganlo saber. Nos pueden escribir, bueno, y si no escriben, les podemos dar el teléfono también. ¿Qué podemos decir de Agents of Shield, Alberto? ¿Ha visto la serie? Sí, pero cuando estamos grabando esto ya aparecieron 2 capítulos, probablemente ya habrá uno tercero para cuando estén escuchando esto, ese no lo hemos visto obviamente, pues a mí me agradó bastante la serie. El punto de anclaje contra las películas del universo cinemático de Marvel, pues es el agente Coulson, que no es ningún spoiler, porque hace algunos meses cuando empezaron a aparecer los teasers y avances de la serie descubrimos que está vivo. Coulson Y lives. de hecho hay un pequeño detalle por ahí en la historia que han tocado de una manera muy breve en estos 2 episodios que tiene que ver con su recuperación y a mí me parece Tahití es el que lugar va a ser mágico, un Alberto, ¿cierto? no sé, yo estoy pensando que la pronunciación Tahiti Valhalla tal vez podría ser Valhalla, un lugar mágico, no Tahiti. ¿Qué tiene que ver Valhalla con Tahití? Porque es Tahití, más encima. No, ¿Qué no, no, tiene en que inglés ver es los dioses Tahiti, nórdicos con los Tahiti. polinésicos? Explícame eso, Alberto. Explícamelo. Perdón, perdón, Además, ¿quién mató a Tahití Coulson? era colonia de los franceses, más encima. Okay, ¿quién mató a Coulson? Loki. Okay, entonces, si Coulson murió como un héroe peleando contra un dios nórdico, ¿en dónde habría acabado? En el Valhalla. Okay, ese es el punto. Ahora, pronúncialos en inglés: Espérate. Valhalla, Eso no te lo cuestiono. Tahiti. Pero no, Tahití no tiene nada que ver con Valhalla. No, pero era el lugar exótico que se prestaba para que Coulson pueda hacer esa descripción en la que Bueno, y tanto ha insistido. entonces la Es un isla de lugar Pascua, la isla de más. Canarias, podría, a lo mejor se fue a pasear, no sé, pues a Ibiza. ¿Qué tiene que ver Tahití Pero con van Valhalla? a jugar con que era la forma más fácil de hacerlo conocido en su cabeza. El hecho de que no sabe, no, y nunca lo puede saber. Por amor de Dios, Coulson estaba muerto, fue al Valhalla y de algún modo regresó. Ok, está bien. Y eso lo apuesto desde ahorita, después de 2 episodios. Ya, yo no me opongo a tu teoría, sí me opongo a tu razonamiento ilógico. Es un lugar mágico, ¿dónde más puede haber estado? Disney. No creo. Aunque sea de Marvel, no creo. Como que si le preguntas a cualquiera, creo que California no es precisamente algo que describan como un lugar mágico, esté o no esté ahí Disneylandia. Ok. Mira, a mí la serie, y esto no va a sorprender a nadie, no me ha gustado. La encuentro, el primer capítulo en particular me pareció bastante poco logrado. Así que los que no lo hayan visto, spoilers. Parte con un actor que es conocido para los que hemos visto series de Joss Whedon, que es J. August Richards, que era un personaje que aparecía en la serie de Angel. Aquí es un Juan Pérez cualquiera, que recibe poderes que derivan del uso de la tecnología de los Chitauri de la película de los Avengers. Y hay una científica loca que está haciendo experimentos para el uso de esta tecnología que causan efectos psicóticos en los usuarios de la tecnología. Bueno, y todo un esfuerzo de Coulson, luego de formar a su equipo, de ser bastante insistente en el hecho de preservar la vida de este tipo, porque él lo ve más como víctima que como victimario. La verdad es que el capítulo en general me pareció poco logrado en cuanto a las relaciones interpersonales. Era un poco ese el punto, que los personajes no se llevaran del todo bien. Pero el remate de la historia me pareció bastante idiota. No sé qué te pareció a ti, Alberto. Pues sabiendo cómo están estructurando el universo Marvel, me parece que lo que están buscando es seguir expandiendo su audiencia hacia los adolescentes. Digo esto más que por la construcción de la historia en general, por el tono. Creo que están abusando un poquito de la comedia, pero me parece que dentro de lo que están haciendo, no sin tener demasiadas pretensiones, lo están haciendo bien. Si la historia se siente un poco floja. Y esto pasa en ambos episodios, no solo en el primero. El primero es solamente un pretexto para presentarte un equipo nuevo. El segundo capítulo es tratar de convertir a este grupo de individuos en un equipo. Pero sí me parece que los pasos son pasos de entrenamiento, ¿no? Es algo que se están llevando con bastante calma. En general creo que la mayor crítica sería eso, que la historia no es tanto que se siente idiota, sino que parece nada más un pretexto para que pasen cosas con los personajes. Y Sí, esto lo que pasa es no. que uno que ya lleva harto tiempo viendo serie, me he acostumbrado un poco a la idea de que cada vez que hay una pausa para mostrar algo que es aparentemente aleatorio, va a tener alguna relevancia en el remate de la historia. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Coulson hable con Fitz y Simmons para que mejoren un arma no letal, en algún momento tenía que utilizarse dentro de la historia. Luego hacen todo este énfasis de en que Coulson hable con el personaje de Richards para convencerlo de que se calme para poder ayudarlo. Y hacen un doble engaño al final, que el tema de que el personaje se calma pero le disparen en la cabeza. Y tú dices, ¡ah! ¡Se lo echaron! ¡O lo mataron! Y después, no lo mataron porque no le dispararon con un arma de letal, sino que con el arma no letal que le pidieron a Fitz y Simon que preparara. Entonces, es como un doble final anticlimático esa resolución, que la verdad lo encuentro confuso en cuanto a qué demonios estaban pensando los escritores con ese final. Lo encontré un poco satisfactorio, como desinflar dos veces el neumático, no sé si se entiende. Sí, creo que te hizo gracia eso, ¿no? Bueno, vamos, es que entiendo a lo que te refieres, pero no me parece tanto por ese lado, sino a que están dando lo que sea como pasitos de entrenamiento. Están pensando en que tal vez hay gente que lee cómics y no está acostumbrada a hacer una serie de televisión, o que se hizo fan de los personajes por el universo de cine, y como que están siguiendo las tablas de cómo armas una serie desde el punto más básico, ¿no? Y me parece que ese es el problema, que la historia se siente muy simple y de repente incluso forzada, precisamente porque a fin de cuentas es solamente un pretexto para juntar al grupo de personajes. Sí, Entonces, o sea, la primera historia, obviamente una historia de típica de historia de grupos de reunión de grupos. y te enseñan al principio la arma y te explican lo que hace y la forma en que funciona, y al final la usan. O sea, es como decirte, miren, esto funciona así. Tienen que poner atención porque cuando presentamos algo es porque lo vamos a volver a ocupar. Y lo vuelves a ver en el segundo episodio. El segundo episodio, por ahí alguien me decía, no esperaba ver un capítulo de relleno tan pronto. No me parece que capítulo de relleno sea justamente a lo que se refieren. Pero el segundo episodio me dejó un poquito la sensación de lo que eran los viejos cómics, por ejemplo, de los X-Men, cuando no pasaba nada en la historia, solamente los veías jugando béisbol o descansando junto a la piscina de la mansión, ¿no? Es uno de los números donde realmente lo que haces es tratar de desarrollar a las personas a partir de una interacción, también a partir de un plot bastante simple y hasta cierto punto vacuo, ¿no? No hay suficiente profundidad en las historias. Yo Tengo la creo que, impresión de que esto es algo que van a. dime. ¿Tú crees? No, me queda la impresión de que es eso, no van a tratar de llevar la serie poco a poco. Espero que hacia mediados de la temporada ya empecemos a ver historias un poquito más elaboradas. Creo que estos dos primeros episodios sirvieron simplemente para introducir al grupo de protagonistas, crear interacción entre ellos y nada más, ¿no? A fin de cuentas es lo que se cuenta el piloto de 2 horas, creo que es lo que vimos con estos dos. Plantar la idea de que es un equipo manejado directamente por Coulson, ya incluso en el segundo episodio, mostrando que la idea es mantener ligada la relación con el universo cinemático, pues ya está incluso el sello de la casa, ¿no? La escena después de los créditos. Sí. Entonces, yo tengo la idea de que empezó como una serie entretenida. No es una serie que pueda calificar en estos momentos como buena, pero me parece entretenida. Te ofrece un rato de entretenimiento ligero, tal vez demasiado ligero, pero creo que el material está ahí como para pensar que poco a poco pueda ir creciendo a ser algo un poquito más complejo o satisfactorio. Es como un soufflé de papa sin sal la serie actualmente. Okay, soufflé de queso, no, soufflé de papa no existe. El punto te es, por iba ejemplo, a preguntar cómo hacías para que esponjase la papa en un soufflé de papa. Culpemos al trasnoche. El tema es que conversaba con un amigo respecto de la serie y creo que el tema de las series de televisión se han vuelto bastante sofisticadas en relación a manteniendo sus tradiciones, se han vuelto más complejas en el desarrollo de las tramas. La gente busca más cosas. Entonces, creo que Shield sin Hydra no es nada. Hay que darle un claro propósito a la agencia y la verdad es que cuesta un poco entender el objetivo en específico que pueda tener el grupo que formó Coulson y qué es lo que están buscando. No tienen un grupo de objetivos claramente definidos actualmente, lo que me parece que les va a jugar en contra en el tema del desarrollo de las historias. Se está formando un grupo de élite. La idea es que lo formes con algún propósito. Y puede que exista y que Coulson no lo haya revelado aún, pero creo que es necesario que lo sepa el lector, aunque no lo sepan los personajes. O sea, perdón, la audiencia. Porque honestamente creo que han sido muy, muy livianitos los capítulos. El primero en particular me pareció poco logrado. El segundo tiene una estructura tan convencional que era difícil que no les resultara. Pero la verdad es que tampoco lo aprovecharon demasiado bien. La gente que está directamente, que es directamente responsable de esta serie, que son el hermano de Joss Whedon y Melissa Tancaroen, creo que se pronuncia, estaban también relacionados con la última serie de Whedon, que fue Dollhouse. Y Dollhouse es una serie que a mí me frustró mucho porque cada vez que se ponía buena la echaban a perder. No sé si tú la viste, Alberto. Sí, fue una secuencia interminable de oportunidades desperdiciadas. Claro, y la sensación que me generó a mí ver esa serie es que tenía escritores que estaban tan conscientes de los clichés del género que sentían algo así como repulsión por ellos. Entonces, cuando empezaban a desarrollar alguna historia en la cual uno como audiencia podía relacionarse con los personajes o anticipar hacia dónde se dirigía la historia, era como que al capítulo siguiente lo querían echar por tierra porque se sentían culpables de haber caído en eso. Esa es una interpretación muy arbitraria que hago yo, pero que es la que me deja a mí esa serie, porque no entiendo, no sé cómo justificar de otro modo la forma en la cual caían cada vez que desarrollaban algún argumento interesante en el capítulo siguiente, lo echaban por tierra. Parecía ser a propósito. Y me genera un poco la misma sensación acá, es como que cada vez que se meten en el ambiente dramático, tratan de hacer un chiste para romper la tensión. Cuando están siendo demasiado chistosos, tratan de poner algo dramático. Como que tratan de ir contra la corriente de sus mismas ideas y no logran desarrollar bien la historia. Sí, insisto, creo que el problema no es que sea una mala serie, sino que hasta el momento es una serie demasiado convencional. Están jugando a lo seguro, están siguiendo una fórmula muy básica con las historias. Y como decías, para bien o para mal, yo creo que para bien, la televisión en años recientes nos ha acostumbrado a hacer cosas mucho más complejas, elaboradas, interesantes y originales a las que estábamos acostumbrados. Digo, el cambio es drástico. Yo recuerdo series que había disfrutado mucho en mi adolescencia, las vuelves a ver 15 años después y resulta ser que son aburridas, sosas. Tu adolescencia no fue hace 15 años. Pero es que las veía en reruns. Ah, ok. No, por ejemplo, que es un género muy básico en la televisión, las series policíacas. Okay. Quien haya visto alguna vez es TJ Hooker era Sunset tu serie Blues, favorita, ¿no? No, jamás toleré a Shatner en ninguna clase de papeles, entonces ni por accidente la vi. No, pero por ejemplo, quien alguna vez haya visto Hill Street Blues, conocida en español, al menos en México, como El Precio del Deber, en su momento era considerada como la mejor serie policíaca jamás filmada. Era una serie producida por Steven Bochco. El Cuando creador de NYPD Blue. 10 años después él hace en YPD Blue, y había muchas comparaciones, O y yo recuerdo Policía que de sale Nueva en York. YPD Blue y ya tenía 4 o 5 años al aire cuando algún canal de cable empezó a dar reruns de El Precio del Deber, y era una serie aburridísima, sosa y sin sentido, y te das cuenta cómo evolucionan la forma en la que ves las series de televisión, la forma en la que se hacen. Y yo creo que podemos marcar un parteaguas incluso cuando entran ya las cadenas de televisión de señal restringida, específicamente, por ejemplo, canales como HBO y Los Sopranos. Creo que sí marca un antes y después de lo que se puede hacer en televisión, y ya de ahí hacia acá tiene series tan complejas o elaboradas como The Wire o Breaking Bad. Entonces, creo que el problema es ese, que el estándar de lo que tú esperas de una serie de televisión ya está bastante más arriba. Y lamentablemente en este caso, Agents of S.H.I.E.L.D. está hecho con todos los convencionalismos de la televisión, de cadena de televisión abierta, y con la fórmula más básica, una estructura muy simple, y el hecho de no contar con un grupo de actores de mayor peso, pues lo que hace es dejarte un producto que lo sientes como vacío todavía. Entonces, como mencionas, lamentablemente el antecedente sobre los responsables de la serie, pues no es precisamente el mejor. Es tal vez el proyecto más flojo en toda la carrera de Joss Whedon, que fue Dollhouse. Pero yo insisto, tengo confianza en que esto vaya cambiando poco a poco. Y la otra cosa que hay que tomar en consideración es que Marvel ha trabajado de una manera coordinada en cómo hace sus cosas respecto a los tiempos. Y me queda la impresión de que por la fecha en la que tenían que lanzar la serie, esta no puede revelar cosas que podrían llegar a tener relevancia, por ejemplo, en Avengers 2 o en alguna otra de las películas, precisamente por la cantidad de meses que faltan para verlas. Entonces, me imagino que conforme vaya progresando, podremos ir viendo cosas un poquito más complejas, ¿no? Porque, si insisto, a mí me entretuvo bastante, pero sí siento que es entretenimiento demasiado ligero. Sí, no, yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo de los convencionalismos. Creo que efectivamente el segundo capítulo fue de hartos convencionalismos, pero creo que justamente ese es el problema, que no están dispuestos a jugar dentro de la caja de juguetes. Hay series que tienen todos los convencionalismos del caso y que de todas maneras son muy entretenidas. Por ejemplo, Castle. Castle es una serie que tiene los convencionalismos de la pareja dispareja, de la pareja de hombre y mujer que luego se enamoran, qué sé yo. Pero la serie, a pesar de todas estas cosas, a pesar de que tiene una estructura muy utilizada, tiene guiones entretenidos, tiene una pareja carismática y logran hacer un producto que, si bien es convencional, está bien hecho y por lo tanto entretiene. Y creo que hasta en eso falla Agents of S.H.I.E.L.D. Y creo que eso es más imperdonable aún. O sea, no hay nada de terrible en querer hacer una serie que sea, no sé, que no tenga nada innovadora siempre y cuando la hagas bien. Así que me parece un problema, por lo menos por ahora. Creo que le falta desarrollar muchas ideas. Creo que hay un grave problema en cuanto al carisma de los personajes, el atractivo de los personajes. Creo que no hay ningún atractivo de los personajes. Por lo menos a mí no me resultan interesantes. Ni resulta fácil identificarse con ninguno de ellos. No hay ninguno que sea como el personaje con el cual se puede identificar el espectador, la persona común y corriente. Ese rol debería ser el de la hacker que se integra al grupo, pero la verdad es que tampoco es un personaje sencillo. Los personajes, por ejemplo, de los científicos son, en lo que a mí respecta, creo que son demasiado, son unos estereotipos cómicos sin mucha profundidad. Tal vez se las den conforme pasen los capítulos, pero por ahora no lo están demostrando. Y el atractivo que tienen es la capacidad de hacer chistes nerd entre ellos, que son, la verdad, hablan rápido, hablan con acento inglés y son difíciles de comprender. Por lo menos para mí, a veces tengo que repetir el diálogo para entenderlo bien. No será un problema para los que lo vean con subtítulos, pero No estoy muy seguro de que logren un propósito porque ya hay demasiado, todos los personajes, o casi todos los personajes caen en situaciones de humor, entonces no entiendo mucho la idea de tener a dos personajes del equipo haciendo constantemente el alivio cómico de una manera que llega a ser un tanto majadera. Así que, no sé, no me tiene nada de contento la serie. Lo bueno es que en el segundo capítulo aparece Leonor Varela. Lo malo es que actúa pésimo, pero Leonor Varela. Sí, insisto, me imagino que eso tiene un poquito que ver con la audiencia a la que están tirando, ¿no? Digo, con las películas ya tienen asegurado el público de adolescentes hasta adultos de 30 y tantos, 40 y pocos años, y yo creo que lo que están buscando con la serie de televisión es capturar al público ligeramente debajo de eso, ¿no? De pubertos preadolescentes y adolescentes en primera instancia, y yo creo que es a lo que están tirando la... Vamos, uno viendo la serie, uno se da cuenta de que el presupuesto no debe ser bajo. Lo que están haciendo, por lo menos en términos de escenarios, props y equipo, es un poquito más de lo que somos viendo en series en televisión. Entonces, pues te queda solamente la idea de que están siendo extremadamente sencillos y bajos de manera intencional. Puede ser, pero creo que no lo están haciendo de una manera efectiva en cuanto a entretener al público. Bueno, Leonor Varela es una actriz chilena, así que puede que muchos no lo ubiquen, pero debieran porque es la coprotagonista de Blade 2 con Wesley Snipes. Y no sé, creo que espera más, tal vez demasiado de la serie. Y por ahora, por lo menos, me ha ido decepcionando. Alberto, a nosotros nos enviaron un cómic para que comentáramos, no sé si tú lo pudiste leer. Yo no he querido opinar de él porque, para ser honesto, no me agradó demasiado, entonces no sé si quiero darles un antiapoyo en su lanzamiento. Y me pasó lo mismo. La idea que me queda después de haberlo leído es que se trata del primer esfuerzo de ellos, ¿no? No me parece que sea un cómic desarrollado por gente con experiencia, ¿no? Es un poquito burda la forma en que está realizado, por todos los niveles, ¿no? A nivel historia y ejecución, el guión, incluso la composición del dibujo y demás. Entonces, sí, estoy en las mismas. Yo preferí mejor no comentar nada a fin de no herir susceptibilidades y como decía, no crearles un antiapoyo en este primer esfuerzo que están haciendo. Sí, así que si nos están escuchando, mil disculpas, pero sí leímos la revista, pero creo que optamos por no entorpecer, si no podíamos ayudar, por lo menos no entorpecer el trabajo suyo. Tomámoslo como que por una postura de sabiduría, al más puro estilo de Confucio, decidimos no hacer ningún comentario. Básicamente estamos tomando la actitud de, antes de hablar, suéltate lo que vas a decir, es más hermoso que el silencio, o si no tienes nada positivo que decir, cállate la boca. Sí, pero miren, si nos están escuchando, okay, mejor nada, porque podemos decir lo suficiente como para que sepan de qué estamos hablando. Okay, Alberto, llegó la hora de comentar cómics. ¿Leíste algo esta semana, algo? Espera, antes de comentar cómics, y ya que estamos con cosas de cine y televisión, y que mencionaste Blade 2, que es una película de Guillermo del Toro, podríamos mencionar un video que fue liberado este fin de semana. Ah, cierto. Dale. Pues bien, resulta que este viernes apareció a manera de promocional lo que será la introducción para el episodio especial de Noche de Brujas de Los Simpson, que curiosamente creo que es la primera vez que en Estados Unidos lo van a transmitir antes de Halloween, porque acostumbran transmitirlo normalmente en noviembre. Ahora no solo será antes, sino que bastante antes, porque se transmite este domingo 6 de octubre. O sea, cuando escuchen esto ya habrá aparecido el episodio. Y lo que hace peculiar esta secuencia de introducción, que quien quiera que haya visto Los Simpson debe ubicar esta secuencia donde tenemos un pequeño vistazo de lo que es la ciudad de Springfield y termina con la familia Simpson sentándose en la sala enfrente de su televisión. La particularidad que tiene la introducción para este especial de Halloween, en su edición número 24, que es la que corresponde a la temporada 25, es que fue una secuencia completamente ideada por Guillermo del Toro. No sé si ya tuviste oportunidad de ver el video. Sí, tuve oportunidad de verlo porque tú me dijiste que había salido y lo vi antes de que empezáramos a grabar el podcast. Okay, eso no tenía por qué saber la audiencia, pero está bien. Sí, de hecho me mandaste el link. Ah, no, no, me mandaste el link de Godzilla. Sí, me hizo bastante gracia, la verdad. Creo que una de las secuencias más largas que he visto. Algún fan de Los Simpsons me podrá desmentir con toda la propiedad del mundo, porque el más largo que recuerdo antes de este es el de la evolución de Homero. Y debe andar también por los 3 minutos que creo que dura esta introducción. Creo que aparecen todas las cosas que ha hecho y todas las cosas que adora Guillermo del Toro. Incluso algunas que le encantaría hacer, pero que todavía no ha hecho, como el monstruo de Tulu. Así que, o Cthulhu, también me ayudan los amigos Lovecraftianos. De hecho, sí, como lector de Lovecraft, te puedo decir que no importa cómo lo pronuncies, porque de todos modos tu boca no está diseñada para que lo pronuncies correctamente. Entonces, está bien. Okay, gracias. Creo que lo más aceptado, creo, es Cthulhu. Cthulhu. Creo que alguna vez le dije Tultu y alguien me trató de pegar después de eso. Yo hubiera hecho lo mismo. Me causó bastante gracia, sobre todo la aparición de los monstruos de Universal, etcétera. Así que, bueno, el único problema es que hace rato que no me río mucho con los Simpsons. Me gustan mucho las primeras temporadas, las últimas no tanto. Creo que han descendido al nivel de Family Guy demasiado fácilmente. Sí, yo sí lo veo de manera irregular. No me parece. Creo que el problema no es tanto que haya sido divertido, sino que después de pues más de 20 años se empezó a volver repetitivo. Obviamente se te acaban los temas o incluso la forma de burlarte de ciertas cosas. Y lo que mencionaste hace un rato de la aparición de la televisión de señal restringida, pues hay cosas que otras series pueden decir de una manera más directa, que hacía que el tono mordaz que en su momento hizo famosa a los Simpsons, pues ya no resulta tan efectivo, ¿no? Digo, ya cuando lo comparas con cosas que puedes ver en American Dad, en Family Guy o en South Park, pues sientes como que el impacto ya no es el mismo. Pero sí, como mencionas, es un video lleno de referencias. Ya, incluso por ahí, digo, el video apareció ayer y ya ayer mismo empezaron a aparecer en algunos sitios listados de qué es todo lo que vimos. Yo antes de empezar a grabar justamente estaba revisando uno de estos listados y me di cuenta de que yo encontré aún más referencias. Entonces, probablemente me iré a la moda y tal vez en la semana haga un listado con todo lo que parece que contiene este video. Pero como mencionas, es algo curioso. Yo incluso por ahí en uno de mis otros blogs, en Lograr las Ideas, puse un pedacito de una entrevista que hizo Guillermo del Toro con Entertainment Weekly. ¿En la aquí? Creo que quisiste decir La la hoguera de las necedades. ¿Y qué fue lo que dije? No es esa. Eso fue lo que dije, solamente que lo dije muy rápido. Sí, en donde lo que menciona el toro, que lo que quiere hacer, aparentemente le ofrecieron la oportunidad, una de dos, o de hacer una secuencia de entrada en donde el chiste nada más cambia en cómo llegan al sillón, que es la versión normal, o de hacer una aparición dentro de la serie, grabar su voz para aparecer dentro de la misma. Y aparentemente lo que él decidió fue algo que fue un poquito intermedio. Aceptó la idea de hacer un intro, pero ser más ambicioso y jugar con el intro completo. Y lo que él decía es que lo que más le preocupaban a él y a su equipo era hacer que las referencias que pusieron a todas estas películas de fantasía y horror se integran de manera orgánica al mito de los Simpson. Y es algo que notamos, ¿no? Que todo lo que ves, todas las referencias de una u otra manera funcionan dentro del contexto de la parte de la introducción en donde se encuentran. Incluso Sí, por ahí la referencia al laberinto. incluso Play 2 tiene protagonismo ahí con Homero. Así es. O por ejemplo la secuencia del laberinto del fauno, en donde aparecen el señor Slithers y el señor Burns. Esa específicamente, él menciona que esa fue una idea de Guy Davis, reconocido artista de cómics, diseñador de monstruos, el responsable de algunos de los kaijus que vimos en Pacific Rim. Él fue quien le sugirió que aparecía Smithers limpiándole los ojos al Pale Man, este ogro del laberinto del fauno, y que después se lo comieran. Y entonces, es que él me lo dijo y yo dije, es que encaja perfecto, es una referencia a la película y al mismo tiempo es una escena que en 5 segundos te define la relación entre Smithers y Burns. Entonces creo que eso es lo que habría que destacar, ¿no? No fue solamente poner los gags visuales por ponerlos, sino que sí hay un razonamiento detrás de cómo lo armaron. Aparecen algunos escritores de horror, personajes, monstruos y artefactos de toda clase. Stephen King, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury. Stephen King con la frase que hizo famosa Jack Nicholson en El Resplandor, de Shining. Y que curiosamente no está en el libro. Por eso le hizo famosa Jack Nicholson. Exactamente. No, pero es curioso que tengas a Stephen King aparecer en una escena escribiendo una frase que él nunca escribió en el libro. La, yo creo la que frase justamente, famosa... justamente por eso trata de matar a Bart, porque sí. Está suficientemente... existen suficientes documentos que atestiguan el hecho de que Stephen King no quedó muy contento con The Shining, con la adaptación que se hizo de su libro, principalmente porque no tiene mucho que ver con el libro que escribió. Tan es así que hizo su propia versión, una versión bastante aburrida, sosa y de pena ajena, protagonizada por Steven Weber, que perdón, pero Steven Weber de loco jamás va a poder compararse con Jack Nicholson. Sí. Pero a fin de cuentas, en esa misma secuencia hay una referencia más que casi nadie va a pescar, que sí tiene que ver con un libro de Stephen King, que es el reloj rojo que se ve a un lado, que eso es, quien haya leído The Stand sabrá a qué viene lo del reloj rojo. Pero sí, vamos, es un video, dura poquito menos de 3 minutos, pero la cantidad de referencias... Steven Weber es el de Wings, ¿no? El que aparecía también en la serie esta, Studio 64. Así es, en Studio 64 era uno de los miembros del staff de producción. Era el productor ejecutivo, de hecho era como el ejecutivo del canal que estaba a cargo de la rama donde se producía la serie. Era Studio 60, ¿no? No era 64. Ok. Lo confundí con la discoteca. Esa era 54. Sí, por eso. Le agregué el 4 del estudio 54. Okay. Y la serie que nos hace una serie de comedia fue repetida incansablemente en el canal Sony durante varios años. Donde fue muy exitosa, pero no sé por qué. Era divertida. Además, tiene el factor geek porque Steven Webb interpretaba al hermano menor de Tim Daly, a quien todo el mundo ubica como la voz de Superman. Sí. ¿A todo esto has visto el Daily Show? No, recientemente. No, el Daily Show, de Tim Daly y de su hijo. Sí. ¿Viste en el que le dan la bienvenida a la fraternidad de Superman a su hijo? Sí, justamente ese fue el último que vi. Pero no sé si viste el anterior en el cual, que de hecho lo publiqué en el blog, en el cual tenía el síndrome de que se creía superhéroe. Y era como este chiste de que mandaban a uno a rescatar al otro que se había caído tratando de rescatar al anterior, porque llegaba Nathan Fillion a ayudar a Tim Daly, que se creía Superman, y se ponían a jugar juntos porque Nathan Fillion se creía Hal Jordan, y después llamaban a Michael Rosenbaum a que los ayudara, y Michael Rosenbaum terminaba jugando con ellos porque se creía Flash. Sí. En fin, por ahí lo pueden buscar, es Tim Daly, pero Daly se escribe D-A-L-Y, en vez de Daly como diariamente. Solamente le quitan la I latina. Claro, así que sí, creo que eso. Y bueno, el otro que vimos también fue el teaser trailer de Godzilla. Nuevamente es la... por Legendary Pictures, que debe tener algún ejecutivo fan de los Kaiju. Y en este caso, pues habrá que recordar que esta nueva versión... está en manos del director Gareth Edwards, quien hizo una película independiente, Monsters, bastante buena, y quien aparentemente traerá una sensibilidad completamente diferente al monstruo. Básicamente el teaser no hace más que mostrarte destrucción y un pequeño vistazo de Godzilla, mientras escuchas en el fondo uno de los discursos más famosos de Oppenheimer en relación a... Destroyer of Worlds. Y habría que recordar, quien haya visto alguna vez las películas originales de Godzilla, que había un cierto tono antibélico detrás de las historias. Entonces muy probablemente sea algo que Edwards esté buscando rescatar con esta película. Entonces se ve prometedor. Que por cierto, seguramente esa fue una referencia que no alcanzaste a pescar en lo de los Simpson. Aparte de que se ve el esqueleto de Godzilla, imagino que ese sí lo viste. Sí. Conocen el paneo y ves a los Simpson enterrados, debajo de ellos se ve un esqueleto de un dinosaurio. No es un dinosaurio, tienen las espinas en la espalda, es Godzilla. Aparte de eso, en la primera parte... un estegosaurio. Es Godzilla. O sea, si no puedes distinguir el esqueleto de un estegosaurio y el esqueleto de Godzilla, es un mal geek. Ok. No sé si se siente orgulloso o no de esa afirmación. No sé, yo sé mucho que dejar la importancia a lo que pueda pensar la gente al respecto. Pero... la otra, que es la que creo que mucha gente no ha notado, cuando empieza la secuencia del recorrido sobre Springfield, se escucha el rugir de Godzilla. Yo quiero aclarar que he visto esta secuencia solamente una vez, no sé cuántas veces la ha visto Alberto, espero que no diga una vez porque ahí me voy a sentir avergonzado nuevamente. La he visto 4 veces. Ok, ya la vi antes de que empezáramos a ver el podcast solamente. Pero ya O sea que tendrías que ver. la diseccionaré con el programa que tengo para extraer los cuadros de un video y lo puedo ¿No, no crees que analizar. la disectarás? Ok, la disectaré. Sí, porque diseccionarla sería un poquito más difícil, a no ser que pienses en algo nuevo que nadie sepa qué es todavía. No estoy seguro. A ver, diseccionar. Word reference. Dice: cortar en partes una planta, un animal o un cuerpo humano sin vida para estudiar sus órganos. Diseccionar. Ok. Disectar. Disectar. No he encontrado. Ok, según Word reference, yo tengo razón y tú no. ¿Será que he vivido equivocado desde tiempo? Qué bueno que no uso el verbo. ¿Cómo? Qué bueno que no uso mucho el verbo entonces. Yo creo que es la influencia pervasiva del inglés en el idioma español en México. Ah, sí, es algo. Justamente en la tarde tocaba el tema con un amigo, quien por cierto está editando la crisis en los podcasts infinitos parte 2, ¿Ya? y quien en algún momento estaba hablando de accesar, verbo que no existe en español, es deformación de la versión en inglés de acceder. Pero pues sí, a veces estás trabajando tanto en los dos idiomas, saltando uno al otro, que terminas por empezar a crear tu propia versión del Spanglish. Sí, el Spanglish. Ok, ahora sí pasamos a los cómics, Alberto. Ok, pasemos a los cómics. Ok, ¿qué leíste? ¿Qué puedes comentar? Pues no leí nada nuevo, pero debido a que me puse a acomodar imágenes y cambié otra vez mi wallpaper. Que básicamente tengo una rotación de wallpapers de Grendel y Hellboy desde hace algunos años. No, creo que lo he notado. Y pues me entraron ganas de revisitar la que fue la primera historia de Grendel que leí, que no se explicó en una historia de Grendel solo, sino que es el crossover con Batman. Batman Grendel y Grendel Batman, una historia que se publicó originalmente en 1993 en dos tomos de formato Prestige, estos tomos de 48 páginas con el lomo plano, y que es una historia que tardó en aparecer, ¿no? Porque originalmente iba a ser publicada por allá de 1991, 92, y iba a ser con el esquema clásico para crossovers entre compañías, ¿no? De dividirla en dos partes, una parte publicada por una de las editoriales. A raíz de que Cómico quebró a finales de 1990, pues esto ya no pudo ser, pero mientras terminaban de liquidar la empresa y demás, pues firmaron las autorizaciones y todo lo que fuera necesario para que la historia pudiera ver la luz, y esto finalmente ocurrió en 1993. Los dos son publicados por DC, en ambos aparece el logo de Cómico con la portada, cuando la empresa ya no existía, pero la historia se presentó. Esto yo lo debo haber leído precisamente cuando apareció por allá de 1993, y fue la primera aproximación que tuve al personaje de Grendel. Esta creación de Matt Wagner, que es uno de los artistas que más admiro en el medio, y quien es un escritor que a mi juicio en ocasiones es infravalorado, ¿no? Porque su capacidad para crear historias complejas e interesantes es bastante, bastante alta, ¿no? Por ahí tal vez haya gente que lo recuerde por cosas que hizo en títulos más populares, como podría ser el relanzamiento de Green Arrow hace algunos años, junto con Kevin Smith, él hacía las portadas, y probablemente lo ubiquen también por su trabajo a lo largo de los años en diferentes historias de Batman. Como escritor, pues sus trabajos más conocidos son precisamente Grendel y Mage, una historia semi-autobiográfica llena de referencias mitológicas. En el caso de Grendel, el protagonista, Hunter Rose, es un multimillonario y famoso novelista, quien nos dan a entender que es un genio, es alguien que tiene acceso a áreas de su cerebro que la mayoría de la gente no, y básicamente pues su vida es tan fácil para él hacer todo lo que hace, que necesita algo más. Y este algo más que necesita para sentirse vivo y que vale la pena lo que está haciendo, pues es tomar una identidad criminal por las noches, donde se pone un traje muy similar a los trajes de un ninja, por ejemplo, pero con guantes y botas blancos, y porta un arma que es una especie de lanza de dos puntas, como un punto intermedio entre una lanza y un tenedor, y con ese propia del bajo mundo criminal de la ciudad en donde vive, y sigue a causar el terror. En este crossover, como fueron publicados por separado, tienen dos títulos. El primero es Devil's Riddle, que se traduce como el acertijo del diablo, y el segundo es Devil's Mask, la máscara del diablo. Descubrimos cómo Hunter Rose decide, bueno, no decide, está en, como parte de una gira promocional de su más reciente novela, pasa por Gotham City. Cuando está en Gotham, pues decide aprovechar su viaje para ver qué hay detrás de los mitos de este vigilante nocturno de la ciudad, y utiliza su otra identidad, que es Grendel, el criminal, para tratar de cometer una serie de robos y ver si el mito del detective protector de la ciudad es cierto. Para hacer la historia un poquito más compleja, pues decide no hacerlo de simplemente voy, me lo robo y espero a ver si aparece Batman tratando de atraparme, sino que decide cometer los crímenes de una manera que tanto la policía como Batman tengan la impresión de que quien los cometió fue el acertijo. De ahí viene el título de Devil's Riddle. Y pues cuando una vez que Batman se da cuenta de que no es el acertijo a quien se enfrenta, sino otro personaje, pues tenemos un duelo donde tal vez por primera vez en su carrera Batman enfrente a alguien que lo supera física y mentalmente, ¿no? Porque el personaje de Gunther, como expliqué antes, hay físicamente y mentalmente superior al promedio de los humanos. Yo recuerdo que cuando leí el primer tomo, sobre todo las páginas finales, hay una escena que me importaba, porque de repente llega la policía al edificio donde se encuentra, entra el comisionado Gordon con un grupo de policías, les dice, ok, quieto, ¿dónde estás? Levanta las manos, acertijo. Cuando se encuentra que no es el acertijo, pues hay confusión en sus caras, y lo que tú ves es un panel con una vista superior de Grendel rodeado por una docena de policías y Gordon. Y mucha narración está hecha en primera persona, como si fueran los pensamientos de Grendel. Y uno que tiene es una sonrisa que dice, je, solo una docena, de veras no saben a lo que se enfrentan. Lo que ves después de eso, pues es una masacre donde uno de los policías avienta a Gordon hacia afuera del cuarto. Cuando Gordon logra finalmente forzar la puerta y regresar, Grendel ya no está y todos los policías están muertos. Entonces, me parece que es una historia sumamente interesante. El estilo narrativo de Wagner es algo que se adapta dependiendo de la clase de historias que está contando. En el caso particular de Grendel, siempre ha gustado tener diseños de página extraños en los que utiliza de repente cantidades de paneles que no ves comúnmente en un cómic. Él se va al otro lado de intentar páginas con splash o dibujos a doble página, y de repente ves páginas donde hace 10, 12, 15 paneles dentro de la página, o a veces con insertos. Entonces, narrativamente es una experiencia bastante diferente. En el caso de Grendel, pues es un personaje más bien de culto, ¿no? Porque a pesar de que tiene ya 30 años en el medio y cuenta con un grupo bastante fiel de seguidores, pues sigue siendo un personaje que no es muy conocido. Y esta es una buena forma de entrarle al personaje, precisamente por la afinidad que pueden tener con Batman, ¿no? No necesitan de ninguna manera identificarse con el personaje de Grendel para seguir la historia, pero sí me parece que es una buena forma de introducir a un lector nuevo al personaje. ¿La historia le dibuja Wagner? Sí, es escrito y dibujado por él. Incluso él mismo se encarga del color. Oye, a propósito de la influencia pervasiva del idioma inglés, pervasiva es otra palabra que no existe en español. Es invasiva y persistente. Claro, invasiva, penetrante, pero pervasivo no existe. Otra palabra que no existe, que es muy común que la use la gente, es predatorio. La palabra en español es depredatorio, pero ya creo que va a terminar siendo aceptado el uso de predatorio, porque ya es demasiado común que se utilice. Así es. Ok, bueno, yo estoy leyendo un cómic que lamentablemente no he terminado. Me habría gustado terminarlo, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo, pero no he tenido el tiempo en la semana para leerlo. Se trata de una serie que se llama Terminal City, que creo que tú recomendaste alguna vez en recomendaciones de la Comicteca, Alberto, ¿no? Y es muy probable, no recuerdo, posiblemente como parte del megamaratón del primer aniversario, ¿no? Cuando hice una recomendación por día, creo que sí, por ahí la mencioné, pero la verdad es que no lo recuerdo. Yo la leí hace muchos años. Es una serie bastante interesante, escrita por Dean Motter y dibujada por Michael Lark. Sí. Y si no me recuerdo, fue publicado originalmente por Vértigo. Así es, correcto en todas las afirmaciones. Este es un tomo publicado por Dark Horse, que es al menos la segunda serie de la que estoy consciente que corresponde a un cómic publicado originalmente por DC. que han terminado reeditando ellos. La otra serie sería Major Boomer de Dan Arcudi, de John Arcudi, perdón, y de Doug Mankey. Terminal City es una serie que creo que podríamos clasificar como extraña. Tiene un estilo retro futurista art deco. Es como que hubiesen tomado el Metrópolis de la película Metrópolis de Fritz Lang y lo hubiesen poblado una serie de personajes extraños sacados de distintos géneros literarios distintos o géneros cinematográficos distintos. Hay algunos personajes que son típicos de cine negro, otros de ciencia ficción y otros que son bien curiosos y que creo que puedan existir solamente en Terminal City. La serie tiene un protagonista en particular que es el hombre mosca, pero la verdad es que tiene un desarrollo que creo que es coral, por lo menos a mí me da esa sensación. Es difícil de describir, pero básicamente es una ciudad que está llena de crimen, en la cual se produjeron hace algunos años una serie de eventos en los cuales un grupo destacado de artistas de riesgo o de performance, magos, etcétera, gente aventurero, etcétera, es como el Rat Pack, pero de personajes bien extraños. Hay un tipo que es un aventurero que se dedica a buscar especímenes raros, hombre de Cromañón, el hombre nerd, lo curioso es que sí los encuentra. Hay un ex boxeador que es como un Mohamed Ali muy dócil y no sé, con una personalidad un tanto apagada. Hay un ex trapecista que se dedica a limpiar se dedica a limpiar ventanas, lo cual es bastante curioso porque no sé, la idea de tener a un solo tipo que limpia las ventanas de todo un edificio porque sabe trepar edificios me causa a mí gracia. Y un tipo que era el hombre de las mil caras. Entonces hay toda una conspiración porque todos estos protagonistas del espectáculo en esta ciudad que es Terminal City fueron saboteados uno por uno, se presume por la mafiosa del lugar, que es una la Lil Kim, creo que se llama. No, no, esa es una negra cantante. Esa es una rapera. Sí, no, ella se llama Lil. Bueno, por aquí lo voy a encontrar. La idea es que ella se quiso apoderar de todos estos negocios, entonces fue saboteando los espectáculos de cada uno de ellos. Y como que ninguno logró unir bien los puntos de que ella los iba a amenazar y después terminaban muertos o en el hospital o desacreditados. Al punto que se logró apoderar de todo el comercio y de los bajos fondos criminales de la ciudad, o por lo menos así lo aparenta. Hay varios de estos personajes que empiezan a reaparecer, que empiezan a renacer a partir de la reaparición de uno de estos otros personajes y empieza a ver cómo se van relacionando. Todo esto gira en torno a un hotel al cual van llegando todos los nuevos visitantes de la ciudad. Creo que Terminal City es una experiencia en sí misma, es la verdad muy confuso porque toma elementos de unas cosas, los introduce de otra manera. Por ejemplo, hay unos que son, vienen a ser equivalentes de los tres chiflados, pero son los tres simios chiflados que tenían un programa de televisión, y que son tres simios iguales a Larry Moe y Curly, pero que este tipo que aventurero encontró perdido en alguna parte y que después se transformaron en una especie de espectáculo. Él tenía también una feria que era la Feria de la Evolución, donde exhibía todos estos especímenes que encontró por el mundo, y que luego del cual se apoderó el que era su socio porque al parecer aceptó algún tipo de chantaje para hacer desaparecer a su amigo. En fin, no he terminado de leer la historia, pero la verdad es que me gusta mucho. Y algo que me ha llamado la atención es el dibujo de Michael Lark, porque a Michael Lark lo conozco por el trabajo que hace, por ejemplo, actualmente con Greg Rucka en la serie Lazarus, donde está más en la línea de lo que hace gente como, no sé, Sean Phillips tal vez o Steve Epting, que es un trazo grueso, oscuro, y aquí tiene un estilo muy muy limpio, muy claro, que a mí a falta de mejores herramientas, lo definiría como algo así como una mezcla entre Chris Sprouse y Mike Mignola. La verdad es que es muy atractivo el dibujo de Mike Clark en general y en esta revista en particular. Y me causa mucha curiosidad la forma en la que se está desarrollando la historia. Se ve un plan muy definido de parte de Dean Motter de lo que quiere hacer con Terminal City. Porque cada uno de los personajes que van apareciendo en la historia después tienen alguna relevancia en una trama posterior. Y hay que poner mucha atención. Muchas veces me ha tocado volver un par de páginas atrás porque creo que tal personaje que vi aquí lo vi en otra parte y efectivamente de repente tienen diálogos o apariciones que parecen sumamente casuales dentro de la historia, pero que son parte de una subtrama que no es evidente en ese momento, sino que se empieza a aclarar conforme pasan las páginas. Este es un tomo que publicó Dark Horse hace varios meses atrás. Yo lo encontré en una rebaja que hizo un sitio que he hablado varias veces que se llama Things from Another World o tfaw.com, IFO. Y me costó bastante barato, cuesta el tomo $24 con 99 centavos. Yo creo que lo compré por $10 en la sección de los cómics dañados, y la verdad es que no le encuentro las fallas, así que aprovechen si es que lo encuentran. Estaba revisando en el blog y no, fíjate que no tengo Terminal City en las recomendaciones de la Comiqueteca. Tal vez sea hora de revisitarlo e incluirlo. Yo tengo ganas ¿Y lo que? de leerlo luego, pero la verdad es que he tenido muy poco tiempo en la semana. ¿Qué tanto has avanzado? La primera serie son 9 números, no sé. Voy aproximadamente en 2/3 de la primera serie. Ok. Lo que mencionabas del arte de Michael Lark. No se ve con otros, estaba así hecho en la época, pero yo tengo la impresión de que tal vez estaba alterando un poquito su estilo para Sí. homenajear el estilo del propio Dean Motter. No sé, ¿alguna vez has visto el arte de Motter No, no me ha en tocado. Electro? Ok, él en algunos de sus trabajos más conocidos en aquel entonces eran cosas que él mismo ilustró. Ahora Mr. X tal vez era su personaje favorito, y para que veas cómo todo está relacionado, en algún momento dibujó Grendel. De hecho, es una historia que nunca se publicó. Mencioné lo de la quiebra de cómico. La historia de Grendel que quedó pendiente ante la quiebra era una historia que se llamaba Devil's Vagrari, que era escrita por Wagner e ilustrada por Dean Motter. De esta solamente apareció un previo, fue un cómic que me parece que regalaban de manera promocional, como con 8 o 12 páginas de historia y algunas de las portadas. Y si no me equivoco, lo incluyeron después en las colecciones de Grendel Red, White and Black, o Black, White and Red. En alguna de las dos aparece en la colección esta historia. Yo tengo el original que regalaron porque a mí me lo regalaron precisamente en un cumpleaños un amigo que vivió en los Estados Unidos en aquella época. Pero sí, el estilo de dibujo de Dean Motter, quien es diseñador gráfico, es bastante más gráfico, más limpio, más angulado, es muy consciente del diseño de página más que del acabado del dibujo en sí. Y a mí en su momento era la impresión que me quedaba, que Michael Lark estaba tratando de hacer que su estilo evocara un poquito el trabajo de diseño de Motter. Digo, esta sí yo la leí hace muchos años, pero sí es algo que me quedó esa impresión desde la primera vez. Sí, yo creo que es un trabajo del demonio el que hace aquí Michael Lark, muy, muy detallista. Si empiezan a leer la revista, puede que no se den cuenta, a mí me tomó un par de repasadas darme cuenta. Hay una secuencia inicial que es típica de una película con una persecución arriba de un riel, de un tren que en vez de correr por arriba del riel va colgando. Es como el tren de la película de Batman Begins. Y van dos tipos persiguiendo a un tipo que lleva un maletín. Y pasa el tren y los bota los tres. Y el tipo del maletín cae sobre una cúpula y aterriza sobre una torta. Y pierde la memoria y tiene varias historias ahí con gente tratando de apoderarse de ese maletín. Paralelamente con eso, ves a una chica que está llegando a la ciudad y ves una fiesta. Entonces, de a poco te das cuenta que es en el fondo un plano secuencia que hace a través de las viñetas Michael Lark, en el que te va mostrando la ciudad desde el cielo hasta el suelo, pasando por cada uno de los protagonistas que iban a ser relevantes en la historia. El limpiador de ventanas, que era el extrapesista, estos tipos que estaban persiguiendo al tipo con el maletín, una chica que va llegando a la ciudad, que va dentro del tren, que pasa botando a esta gente, y la gente que está dentro del edificio donde cae este tipo. Entonces, hay un detalle en la forma de ir narrando la historia para mostrarte los paisajes de la ciudad, que debe haber sido complicadísimo de hacer. Es admirable la claridad que tiene aquí Michael Lark para mostrarte todo eso y que te quede absolutamente presente cada uno de estos personajes y vayas poniéndole atención de a poco, porque van a irse repitiendo y de a poco vas a ir entendiendo las dinámicas que hay entre ellos, las características de sus distintas personalidades. En fin, es una serie que tiene, no sé, tiene un diseño como de serie de televisión y de a poco te vas enterando de cómo progresan estos distintos personajes. Y es muy, muy, muy atractivo. La revista se llama The Complete Criminal City, pero Complete no se escribe como se escribe usualmente, que es con una E final, sino que es Complete, Complete. Y esto tiene una razón. Complete, en inglés, escrito de la forma que lo acabo de deletrear, significa algo bien hecho, básicamente. Es algo muy bien hecho. Entonces, es un juego de palabras para la serie. Y creo que se lo merece, por lo menos hasta ahora. Hay muchos chistes también. De repente la serie me da la idea de que es una especie de sitcom, porque en cada número volvemos y los personajes están en otro día de su misma rutina. Está el hecho, por ejemplo, del robot recepcionista que electrocuta constantemente al botones que tiene que subir las cosas a los distintos departamentos del hotel, o sea, de las distintas habitaciones del hotel donde trabaja. Y que tiene la característica de que siempre que tiene que cargar algo, bota alguna de las cosas que lleva. Entonces siempre hay ese tipo de detalles que se van repitiendo. No sé, quiero terminar de leerlo, tal vez leerlo de nuevo, porque la verdad es que es muy, muy interesante la revista. Estoy bastante contento con la compra. Y con lo otro que estoy contento, a pesar de que no lo he podido leer, es que por fin llegó el tomo de lujo de Solo a mi casa. ¿Y llegó solo? Llegó solito. Una huelga de Correos de Chile, en Chile, obviamente. Y esta revista yo la compré en julio. Debiera haber llegado acá en agosto. Pero con la huelga, el servicio estuvo parado por alrededor de un mes. Así que la mayoría de las encomiendas se encuentran atrasadas, sobre todo para el sector donde vivo yo, que no es prioritario para la mayoría de los servicios. Así que de a poco se pondrán de acuerdo. Yo estaba extrañando esta revista y otras tres que compré en ese mes. Y ahora que llegó una, me empiezo a quedar más tranquilo de que el resto puedan aparecer probablemente la próxima semana. Ok, me quedó una duda que mencionaste el tomo. Me imagino entonces que este tomo incluye las dos miniseries, ¿verdad? Debe traer también la segunda, Aire y Sí, Graffiti. es del mismo formato de los ómnibus de Grendel, que también Ok. estoy coleccionando. O sea, es un poco más chico que un cómic tradicional y de muchas páginas, ¿no? Asumo que han de ser que 350, 400 páginas. Es 9 por 20 y 5 por 20, 100, 180, alrededor de 300 páginas debe ser la revista. 350 en total, según el número que trae al final. Y el tamaño en centímetros es de 23 de alto por 15 de ancho. Es un poco más pequeña que un cómic normal, pero no tanto como para que moleste. Y la verdad es que por el precio vale absolutamente la pena. Sí, de hecho, de precio normal no es muy caro. Me imagino que andar por ahí los $25 por el formato. Sí, $25 y yo la compré por 10. Ahora, probablemente si estos cómics los encuentran en número atrasado, no deben ser muy caros. No, sí, si tiene una tienda grande en su localidad, seguramente por ahí estarán en las cajas. Sobre todo porque por la fecha de publicación, al menos en México, deben tener precios a un tipo de cambio bastante, bastante amigable. Y para que veas como a veces todo como que encaja, También el que hayas mencionado un cómic dibujado por Michael Lark termina siendo relacionado con una de las notas que comentamos más temprano, porque Michael Lark fue uno de los artistas responsables de Gotham Central, que es la serie donde aparentemente van a tomar ideas para la serie protagonizada por el comisionado Gordon en sus épocas de policía. Sí, mira, hay una tienda bastante confiable que yo la he usado muchas veces, que es mycomicshop.com, y ahí pueden encontrar, por ejemplo, en condición Very Fine, que como nueva los números, los primeros, los 9 números de la primera serie por menos de $1 cada uno, 90 centavos. Y la segunda miniserie, que son 5 números, la mayoría de los cómics están por $1.20. Hay uno un poquito más barato y uno un poquito más caro. Así que si los compran por separado les sale muy parecido al tomo y los van a tener en el tamaño original, con las portadas de... Ah, Son de Greg Chiarello, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Mark Chiarello, sí. Mark Chiarello, perdón. Justamente, así que esa es una alternativa que tienen para conseguirla si les interesa. Yo la verdad es que se los recomiendo porque visualmente muy muy atractiva la serie. Aunque probablemente no se parezca, no tiene muchos puntos en común con lo que van a ver en un cómic de superhéroes habitualmente. No se parece a lo que hace Jim Lee, por ejemplo. Afortunadamente. Sí, pero tiene un trabajo de diseño muy muy muy muy interesante. Sobre todo si les gusta el arte de Goyo, yo creo que esta serie solo por el aspecto visual les va a agradar. Sí, el aspecto visual es sumamente atractivo y la historia vale mucho la pena. Ok, Alberto, creo que con esto estamos cerrando nuestra edición número 42 del podcast. No voy a anunciar ningún proyecto a futuro en el podcast porque cada vez que digo que quiero hacer tal cosa termino no haciéndola. Pero bueno, ojalá podamos publicar más episodios más seguidos en la medida de lo posible. Con esto estamos llegando al final, así que recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me pueden ubicar como epedrero y Alberto como. Albion 2112. También tenemos Tumblr, que no lo ha actualizado últimamente, pero nos pueden buscar ahí. Y por último, si no recuerdan ninguna de estas direcciones, nos pueden simplemente buscar en Google y van a llegar sin ningún tipo de problema. Si nos escuchan en iTunes, por favor déjenos una reseña. Las reseñas ayudan a que sea más visible nuestro podcast para otras personas que puedan estar interesadas en escuchar podcast de cómics. La canción que elegí para esta semana es una que, como me gusta decir, es una de las teleseries de 5 minutos que a veces uno escucha en la radio, y en este caso es el tema Carolina Drama de los Raconteurs. ¿Qué te parece? Ok, me parece perfecto. Así Sie que... siempre, siempre son bienvenidos todos los proyectos de Jack White por aquí. Así es. Así que escuchen la canción y, bueno, descarguen la letra. Es bastante, bastante buena la historia. Y con esto, habitantes del futuro, nos despedimos. Así que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nos vemos dentro de algunos días más. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. Junk house in South Carolina held a boy the age of 10, along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, and a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun. Woke up in the back of his truck, took a minute to open his eyes. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in her hands. While the boyfriend man had his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man. Truth about the tale, go and ask the milkman.